tu ayer, de servirle a él y de no fallar. Pero cuando no esperé, yo fallé ante él, culpable soy. Cuando no esperé, yo fallé ante él, qué culpable soy. Pero no hay humano que sea perfecto, Cristo así lo dijo y tuvo razón. Lo que no se ve lo llevamos por dentro, y nuestros errores Dios perdonará. No hay ni un ser humano que sea perfecto, Cristo así lo dijo y tuvo razón. Lo que no se ve lo llevamos por dentro, y nuestros errores Dios perdonará. Así lo dijo y tuvo razón.